Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día. Hoy miércoles 26 de agosto del 2015. Yo soy Liz de Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Rigoberto Valera. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Reunión. Delegaciones de Venezuela y Colombia establecerán plan de protección en la frontera. Sección extraordinaria. Asamblea Nacional aprobó decreto de estado de sección en municipios tachirenses. Cultura. Foro itinerante. La carta de Jamaica del siglo XXI llega a Petare. Salsa Brava, Son Caribeñas invaden el ciclo sonsonero de CanTV este miércoles. Aprendizaje. Yomar Caballo Méndez dictará clase magistral de la percusión en la salsa en PDVSA La Estancia. Formación. Museo Arturo Michelena ofrece variedad de talleres en estas vacaciones. Artes Escénicas realizará en el CELAR taller infantil jugando al teatro. Internacionales. Séptimo Arte, El silencio de las moscas fue premiada como mejor documental en Argentina. Cultura al Día. La reunión de este miércoles de delegaciones de los gobiernos de Venezuela y Colombia en la ciudad de Cartagena, encabezadas por las cancilleres Delcy Rodríguez y María Holguín, permitirán poner un nuevo plan de liberación y protección de la zona fronteriza para que pueda garantizarse la paz y el funcionamiento de una nueva frontera, expresó este martes el presidente Nicolás Maduro. Y no dar marcha atrás, pero ni un centímetro en esta batalla. Confío en que la reunión que se va a dar mañana en Cartagena entre la delegación del gobierno de Colombia y la delegación de nuestro gobierno bolivariano de Venezuela permita poner sobre la mesa un nuevo plan, un plan de liberación y protección de las fronteras donde podamos de verdad, cada quien en su territorio, garantizar la paz, garantizar el funcionamiento de una nueva frontera, una nueva frontera. Y con la paciencia, más allá de los límites que se puede entender, buscando por aquí, buscando por allá, tomando medidas. Hace un año yo instalé la Comisión Presidencial de la Lucha contra el Contrabando. Un año ya haciendo llamado, un año movilizándonos por trochas por aquí y del lado colombiano no hacen nada. Por su parte, la canciller venezolana Delcy Rodríguez señaló este martes vía Twitter que el paramilitarismo es sicariato, extorsión, secuestro, todos delitos violentos que atentan contra el derecho de la vida, y añadió que el contrabando de extracción, estrategia ilícita que forma parte de la guerra económica orquestada por la derecha nacional e internacional, atenta contra la seguridad alimentaria del pueblo venezolano, derecho constitucional reivindicado por la Revolución Bolivariana. Asimismo, la Asamblea Nacional aprobó una sección extraordinaria en Táchira, el decreto de estado de sección. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este martes, la Asamblea Nacional aprobó el decreto de estado de sección en 6 municipios fronterizos del estado Táchira. Tal acuerdo se efectuó para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ante la situación de violencia registrada en la entidad. Dicha resolución se efectuó en una sesión extraordinaria del Parlamento en la sede del Consejo Legislativo de la entidad. Al frente estuvo el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Esto es un asunto de chavistas y de oposición, es el asunto de los que están en su casa que no le paran a la política, es un asunto de la patria. Esto no es un problema nada más del gobierno, ¿no? Ahora, pregúntenle al pueblo, ojalá se tomaran la molestia, venir y preguntarle al pueblo si están contentos que la frontera esté cerrada. Al pueblo de aquí de Táchira, que son los que sufren, mañana, tarde y noche, que van a preguntarle. Es muy fácil declarar desde allá, desde Caracas, y ustedes tienen alcaldes aquí que tienen que batirse y tienen que escuchar los reclamos del pueblo, porque el pueblo aquí es el primero que le reclama. Donde se lo consigue, sea chavista o sea de oposición, esto es un trabajo en que alcalde de oposición y alcalde del gobierno tenemos que trabajar para restablecer el orden y la legalidad en una frontera que está podrida desde hace años. Y no por culpa de Venezuela, está podrida por culpa del narcoparamilitarismo. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la aprobación del decreto presentado por el compañero presidente Nicolás Maduro, hacerlo con la señal de costumbre, queda formalmente aprobado por unanimidad. Minutos previos, el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, aseguró que aquellos locales de la frontera que no estén laborando serán abiertos este miércoles por los organismos del estado venezolano. De división, jefe del CEBOL, encargado ahorita de la alimentación del Táchira. General, gracias por su apoyo. Lealtad absoluta al comandante Nicolás Maduro. Incorruptible, mi general. Le dicen puente roto, no lo pasa a nadie. Pero usted tiene ahora puentes y luces para seguir trabajando contra la corrupción en Venezuela. General de brigada Juan Rojas, compañero de promoción, también está al frente de toda la parte que tiene que ver con el comercio. Mi general, llame a todos los comerciantes de la frontera. A partir de mañana, mi general, comercio que no esté abierto, mi general, vamos a aperturar la Santa María, vamos a romper las cadenas, los candados que oprimen al pueblo. Y esa apertura, mi general Juan Rojas, es para liberar al pueblo de la pata del imperio que quiere adueñarse de la frontera. El estado de sección se realizará en los municipios del Táchira, tales como Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia, con el objetivo de restablecer el orden en esas zonas fronterizas con Colombia. 12:10. Cultura. El Centro Nacional de Historia lleva a cabo este miércoles 26 de agosto una nueva edición del foro itinerante La Carta de Jamaica en el siglo XXI. En esta oportunidad, el encuentro con la colectividad se efectúa en los espacios de paz, la Y del sector 5 de julio en Petare. Esta actividad cuenta con la participación del vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, el presidente de la Comisión Presidencial para la conmemoración del Bicentenario de la Carta de Jamaica, Pedro Calzadilla, la presidenta de la Fundación Gran Misión Saber y Trabajo, Isis Ochoa, entre otros. Feliz Ojeda, investigador, destacó la importancia de este texto. Rendir honores a el pensamiento de nuestro libertador. Precisamente a partir de 1815, de ahí que a raíz de esas proyecciones que hace la Carta de Jamaica ser considerada la carta profética del libertador. Entonces estamos acá pues compartiendo con la comunidad, compartiendo con los habitantes petareños de uno de los episodios más interesantes en la vida de Bolívar y de uno de sus escritos más fundamentales. Ello para llevar conciencia, para llevar identidad por parte de las instituciones del Estado, todos los habitantes de nuestro país. Esto es un foro que ya hemos estado realizando en otros sectores, así que estaremos conmemorando nuevamente otra actividad para los 200 años de la Carta de Jamaica. La invitación queda abierta a todos los venezolanos que estén interesados en participar en dicha actividad. Para mayor información pueden ingresar a la página del Centro Nacional de Historia, www.cnh.gov.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este Este miércoles, la agrupación venezolana Son Caribeñas se presentará en lo que será la penúltima fecha del ciclo sonsonero de la Conexión Cultural Cantevé. Esta información fue ofrecida por Berenice Walcott, bajista y directora general de esta orquesta salsera. Realizando un concierto en la programación de Conexión Cultural de Cantevé. Es un concierto general con nuestra primera producción discográfica que contemplan 10 temas. Espero que les guste, va a ser de pura salsa brava, en donde vamos a estar 15 chicas en escena. La Orquesta Son Caribeña es la única orquesta de salsa femenina en este momento en Venezuela. Vamos a hacer un repertorio de salsa brava, realizando también un homenaje a las intérpretes salseras latinoamericanas, como por ejemplo Celia Cruz, Yolandito Rivera, y bueno, los temas inéditos de nosotras, pues de cada una que somos compositoras, arreglistas de cada uno de estos temas. Son Caribeñas, fundada en el año 2010, está integrada por mujeres con formación en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. La cita es para este concierto salsero totalmente gratuito. Será a partir de las 4 de la tarde en el auditorio de la empresa de telecomunicaciones Conexión Cultural Cantevé en la Avenida Libertador en Caracas. 12:14. Y este jueves 27 de agosto a las 4 de la tarde, PDVSA La Estancia realizará una clase magistral denominada La Percusión en la Salsa, la cual será dictada por el reconocido percusionista Yomar Caballo Méndez en la sede de este recinto cultural ubicado en Altamira. Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de esta institución, indicó que Méndez es un destacado bongocero y extraordinario percusionista, quien cuenta con amplia trayectoria en donde ha podido ser partícipe de grandes orquestas y a su vez acompañar a las mejores en el mundo de la salsa. Esta clase Caballo Méndez explicará a fondo todos los detalles en referencia a la clave salsera, aplicando la percusión con instrumentos característicos de la salsa, como el bongó y los timbales. También detallará la entrada en clave con piano y bajo, y como regalo para todo el público, estará repasando la utilización de las maracas y el güiro en la salsa. Asimismo, le informamos a todo nuestro querido público que los invitamos cordialmente a presenciar este sábado 29, a partir de las 2 de la tarde, el gran concierto de cierre del sexto Festival de Salsa, nada más y nada menos que con el legendario Sexteto Juventud, homenajeados de lujo de esta edición, quienes van a traer, o mejor dicho, prometen hacer temblar todos los rincones de la sede del brazo social y cultural de la nueva PDVSA con sus memorables canciones, ritmo y sabor. La invitación es para el público en general, en especial a los amantes de la salsa, asistir y disfrutar de estas actividades que PDVSA La Estancia ha preparado para todos y todas gratuitamente. Para mayor información pueden consultar el portal web www.pdvsalaestancia.com. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir del próximo lunes 31 de agosto y hasta el 4 de septiembre, el Museo Arturo Michelena presentará el taller Cocineritos de la Época, dirigido a niños y niñas que quieran aprender sobre el mundo de la cocina y los saberes. Así lo destacó Juan Briceño, periodista de este recinto cultural ubicado en Caracas. Ya la clausura de los talleres vacacionales del Museo Arturo Michelena. En esta oportunidad, el taller Cocineritos de la Época es con el que cerramos esta temporada de vacaciones y se va a estar dando desde el lunes 31 de agosto hasta el 4 de septiembre. Las edades comprenden desde los 6 hasta los 10 años de edad y desde los 11 hasta los 15 años de edad. Así que para mayor información pueden comunicarse al 863-2595. Y quiero también invitarles al taller de arte floral Magnolia. Este taller participa con docentes especializados en el arte floral. Forma parte de la innovación floral en Venezuela. Esto se va a dar a partir del 19 de septiembre del 2015 y va a tener una duración apenas de 6 horas, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Cocineritos de la Época será dictado por la facilitadora Germania Oropesa en la sala de extensión del museo, ofreciendo recetas fáciles y diversos platos típicos. Por su parte, el taller de arte floral será impartido por Eddie Rivero y Eduard Berríos el próximo 19 de septiembre. Para mayor información de estas actividades programadas por el Museo Arturo Michelena, los interesados pueden consultar su cuenta Twitter, @museomichelena. 12:18. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde el próximo 12 de septiembre hasta el 12 de diciembre realizarán el taller de muestra infantil Jugando al Teatro, donde niñas y niños podrán participar y adquirir conocimientos teórico-prácticos de ejercicios básicos de la danza. El curso se realizará los días sábados en horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía en la sala B, piso 6 de la Fundación CELAR. El objetivo principal del taller es desarrollar la capacidad interactiva de la niña y el niño en las artes escénicas, así lo indicó Luis Carlos Bofill, profesor y facilitador de esta actividad. Trabajamos todo lo que es la parte vocal, respiratoria, máscara facial, expresión corporal, incluso liderazgo en el niño, para desenvolverlo en su oratoria o participación a nivel de miedo escénico, que aunque muchos digan que se vence, es algo que realmente se controla a nivel de lo que es la voluntad humana consciente, mas no es vencible, el miedo escénico no se vence, se controla. Por ser precisamente un taller gubernamental, el costo es bien solidario y es de 1,000 bolívares mensuales, donde el niño puede percibir todos los sábados de 9 a 12 puede percibir su entrenamiento, que no solamente va en la parte teatral, sino también incluso en la parte dancística. Para mayor información acerca de las inscripciones, pueden comunicarse con la Coordinación de Promoción Cultural de la Fundación CELAR a través de los siguientes correos: promocioncelar@gmail.com y sinaimentado@celar.gob.be. Internacionales. El film venezolano El silencio de las moscas, dirigido por el realizador y antropólogo venezolano Eliezer Arias, se alzó con el premio Mejor Película Documental tras haber competido con 66 largometrajes provenientes de todo el mundo en el Festival Internacional de Cine Ruralia en Argentina. La cinta expone los actos de suicidio cometidos por las jóvenes vecinas de los municipios Rangel y el Pueblo Llano del estado Mérida, quienes acabaron con su vida el mismo año. Según reza el veredicto, tal producción fue premiada por el excelente tratamiento de una temática compleja y delicada dentro del mundo rural, sin acudir a golpes bajos ni miradas convencionales y sensacionalistas, ocurriendo a un tema que en muchos de los ambientes suele ser un tabú que denota una problemática frecuente y con anclaje local dentro de nuestra ciudad. A partir del 11 de septiembre, la película podrá ser disfrutada por todo el público venezolano en las salas comerciales. Además, formará parte de la octava edición del Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine 2015, a efectuarse en la isla de Margarita en octubre próximo. 12:21. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la bienvenida al licenciado José Bracho, concejal del municipio Libertador y vocero del Gran Polo Patriótico. Hoy vamos a abordar un tema importantísimo, respaldo a las medidas tomadas por el primer mandatario Nicolás Maduro en el marco del decreto de estado de excepción. Sea bienvenido acá hasta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Ok, bueno, buenos días, bueno, gracias por invitación y un saludo a todos los radioescuchas, combatientes, siempre consecuentes con esta radio que ha sido expresión de expresión popular y de vanguardia revolucionaria. Bien, bueno, vamos a abordar este tema de que está ahorita en el tapete, lo que es el estado de excepción, el estado Táchira. Hablemos un poco de eso para refrescar y si tiene información de última hora también que nos pueda hacer saber. Sí, bueno, todas las expectativas están centradas hoy al encuentro de las dos cancilleres que tenemos allí en Cartagena de Indias, que es esa hermosa ciudad de la hermana República de Colombia. Las expectativas están centradas, y así como lo decía y lo hemos compartido en el marco, en el seno del Gran Polo Patriótico, en que verdaderamente exista una relación de igualdad y en este caso de hermandad que priva allí en esa reunión. Ahora nosotros, y así es el sentimiento que embarga a toda la causa revolucionaria, la medida se va a mantener hasta tanto no hayan garantías reales de eliminación de esa cultura y esa práctica paramilitar que hay en la frontera. Nosotros, como Gran Polo Patriótico, ayer decíamos, fuimos enfáticos en pedir la resolución, eliminar la resolución número 8, que es esa resolución que conspira no solamente con la moneda nuestra, que es la moneda nuestro bolívar, en la práctica ya apalancada con ese portal web Dollar Today, que es un portal paraco, como nosotros lo hemos denominado, y contra la práctica de las cooperativas de los pimpineros, que con la extracción de la gasolina y luego la colocación en las estaciones de servicio en los departamentos de Colombia, hacen todo un circuito económico allí, que es donde va y va empobreciendo nuestra moneda nacional. Esa resolución número 8 fue firmada por el anterior expresidente Pastrana en el año 2000, fue ratificada por Uribe, y el expresidente Uribe, y se mantiene aún con el presidente Santos. Ese es uno de los petitorios que nosotros le hacíamos como Gran Polo Patriótico, como expresión de lucha a los partidos políticos, los movimientos sociales, el día de ayer el presidente y también obviamente la canciller. La canciller lleva eso como uno de los elementos a la discusión. ¿Por qué? ¿Por qué ello? Porque en Colombia la práctica del contrabando es un hecho legal. Nosotros acá nuestra legislación prohíbe la práctica del contrabando y todo lo demás. Allá en Colombia es permisado. Y es peor aún, porque en el momento que los contrabandistas se llevan la mercancía, en este caso la gasolina, a Colombia, allá la venden en las estaciones de servicio y de paso los municipios le cobran, ellos tienen que pagarle al municipio un arancel. Entonces, un negocio redondo allá en Colombia. Y para nosotros, obviamente, un hecho conspirativo. Pero aunado a ello está la práctica paramilitar y la práctica del lavado. Ahí hay una práctica también del lavado del dólar y algo más perverso aún, que es el empobrecimiento de nuestra moneda. La relación de cambio, según el Banco de la República de Colombia, está hoy, está 2.45 bolívares por peso, según Banco de la República de Colombia. Y en las, que es el otro hecho también a mencionar allí, y en la frontera de Cúcuta, la relación de peso con el bolívar es de 4 pesos por un bolívar. Obviamente, esas son en las casas de cambios paralelas que se han creado allí y que son sustentadas por el sistema, todo el aparato paramilitar que existe en la frontera. Por eso nosotros aplaudimos y vamos a seguir apoyando como colectivo, como movimiento, como partido de Gran Polo Patriótico, la expresión de unidad de lucha, esas medidas que fueron tomadas por nuestro presidente. Y no solamente ellos, ayer fuimos también enfáticos y aplaudimos que todos hicieron eco del llamado que hicimos ayer en la Plaza Bolívar, que era que nosotros pedíamos el pronunciamiento no solamente de las fuerzas vivas que hacemos vida en la revolución, sino de todas las expresiones. Ayer se expresaron los grupos de concejales, de alcaldes bolivarianos, los gobernadores, la misma canciller con el mismo vicepresidente. Y después en la noche, ayer mismo se celebró la sesión de la comisión delegada. Y aplaudimos también que fue por unanimidad. El debate, un rico debate, se aprobó ese decreto, que después va al TCJ. Pero también hubo eco en la propuesta que hicimos, que era la de no solamente seguir con el estado de excepción en la frontera con el Táchira, sino elevarlo o llevarlo a los estados de Apure y el Zulia. Qué bueno. Que fue Zulia. Entonces, allí, bueno, hemos estado, seguimos monitoreando desde Caracas, desde todos los estados, toda esta práctica, todas estas acciones que y anoche veíamos en todos los noticieros y estamos muy activos, ¿no? Todos, y es que hay que estar muy activos porque la frontera está activa, la frontera está activa. ¿Y cómo ha sido la reacción de esos venezolanos que viven en estos sitios seleccionados donde se está aplicando este decreto? ¿Cuál ha sido la recepción, la expresión? ¿Qué se muestra en estas últimas horas? Pero nosotros nos remitimos a todo ese trabajo que están haciendo los amigos y camaradas de Sunda Conducta, donde hacían un sondeo en las estaciones de Paraguachón y ellos entrevistaban a los usuarios de las estaciones de servicio. Y no solamente en las estaciones de servicio. Primero, que están desoladas, uh-huh. ¿Ok? Y segundo, que en los supermercados, en los mercados allá de Bicentenario, habían colas muy pequeñas. Lo que quiere decir que el contrabandista que tiene acaparado el producto tiene que colocarlo. Esa es la primera lectura. Y la segunda lectura es que el producto no se está yendo a Colombia. Eso va a redundar en una mejor disposición de los alimentos en el estado fronterizo, en los municipios fronterizos, que ya sabemos cuáles son los 6 municipios. Y obviamente se va a venir, inclusive se va ya reflejado, ya se va a ver reflejado en poco tiempo en Caracas. Así es. En Caracas. Entonces, es una medida que otros han acusado, la derecha ha querido banalizar la medida, e inclusive estigmatizarla, inclusive acusar al presidente de actitudes xenofóbicas y chauvinistas, de que nosotros vamos contra una actitud anticolombiana. Y bueno, pero nosotros tenemos acá en el seno de nuestro país 5.600.000 colombianos y colombianas, hermanos y hermanas colombianas. Dicho, cifra manejada inclusive, avalada por la Cancillería y avalada por el movimiento de colombianos y colombianas de Venezuela, que es un movimiento de vanguardia, de presión popular acá en Venezuela, que son los que los agrupan ellos acá. Y no solamente ellos, decíamos ayer en la rueda de prensa que el colombiano y colombiana que ha llegado acá, el honesto, no es paramilitar, es paraco, se ha visibilizado, ya ha crecido, y se ha educado y se ha formado, no solamente en las líderes, gracias al legado de Chávez, sino que ha hecho vida en las misiones. Es más, goza de beneficios, de beneficios sociales. Allá en Colombia, la seguridad social está privatizada, el servicio médico es privatizado. Acá ellos gozan de servicios. Inclusive hay muchos compañeros y compañeras que tienen pensión. Pensiones. Pensión. Del Seguro Social. Del Seguro Social. Ahí podemos verlo nosotros. Por el Frente Mauro Vive, que siempre nos llega, que son inclusive venezolanos, ya gracias a esos convenios de hermandad. Por eso le decimos, ¿cómo acusar al presidente Nicolás Maduro de xenófobo, de actitud xenofóbica? Si nosotros mismos, históricamente, fue un legado de Chávez, de esa hermandad gran colombiana, que nosotros la hemos acuñado ese tema, expresado por Andrés Eloy, nuestro camarada Andrés Eloy, esa actitud gran colombiana que tiene que privar y tiene que mantenerse, porque no es una exigencia de este momento, es una exigencia inclusive de nuestro genio, Simón Bolívar. Bolívar tenía esa expresión. Hay antecedentes históricos, sabemos, podemos citar aquí a Santander, bueno, conspiraron, escenarios históricos allí que conspiraron contra esa hermandad o esa posición o esa visión gran colombiana. Ahora, el qué hacer ahora nosotros, desde acá hacemos un llamado a todos los movimientos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar muy activos, muy monitoreando. Y alerta, sobre todo. Y alerta. Hoy en día, y bueno, hay una campaña en el Twitter, que es la campaña, las etiquetas que están posicionadas. Ajá, dígala, si tienes En el marco la está lanzando la Cancillería, uh-huh. Que es respaldemos el estado de excepción, el decreto de estado de excepción. Porque la derecha, insisto, ha querido satanizar. Y nosotros tenemos que invitar a todos los radioescuchas y a los que, compañeros, inclusive la juventud, esa juventud de vanguardia, que es nuestra presión de lucha, acá en Venezuela y en Latinoamérica, que inclusive consulten, se vayan un poco, hoy en día, a la magia del Internet, que busquemos allí cómo eran los estados de excepción en los espacios de la más llamada, Cuarta República. Cuarta República, sabemos cómo es. Hoy en día nosotros, y también tengo que decir, hay un estado de excepción, que no es que vamos a se va a reprimir, se va a acusar y se va a suspender, que hay suspensión de garantía, ¿no? Hay un estado de excepción que vela por la seguridad, no solamente alimentaria, sino por la seguridad de los 6 municipios. ¿En función de qué? En función de que no nos sigan desangrando por nuestra frontera. ¿Qué es tardío? Hay una discusión sobre eso, hay un debate sobre eso. ¿Qué no se toma tiempo? Hay otro debate sobre eso, y nosotros, de que somos hombres y mujeres, el debate, bienvenido el debate para ellos, pero en el marco de la del respeto. Por eso que las expectativas están centradas hoy en esa gran reunión que van a tener nuestra canciller, Delcy Rodríguez, que ayer la saludamos y nos encontramos, y desde acá le mandamos un abrazo, y que cuente con el respaldo de todas las fuerzas que hacemos vida en el gran pueblo patriótico, que es una exigencia de unidad decretada y así firmada y referendada por nuestro comandante jefe, Hugo Chávez Frías, el 7 de octubre de 2011, en el Palacio de Miraflores, Salón Ayacucho. De allí venimos nosotros, en esa exigencia de nuestro presidente Chávez, y hoy en día Nicolás Maduro le da continuidad. Bueno, así es, apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro con esta decisión en revertir todas estas cosas en pro del pueblo venezolano, porque estamos aquejados, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas nos lleva a nosotros a dar un apoyo fuerte a todo lo que son estas decisiones gubernamentales. Entonces, bueno, gracias a usted, José Bracho, por esa visita. José Bracho, concejal del municipio Libertador y vocero del Gran Polo Patriótico. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, viernes 26 de agosto de 2015. En el control técnico nos acompañó Rigoberto Valera, y en estos momentos está Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia, Carolina Rada y Johnny Marquina. Y quien les acompañó frente a los micrófonos, Lisder Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Si tú lo ves, oye, conduciendo un carro nuevo por el centro la avenida, que señoró. Si tú lo ves, oye, que en la casa donde vive hay más lujo que un palacio, una mansión. Todo eso es tuve apariencia nada más. Cuando llegue el fin del mes, cada hora un cobrador. El macha buscando el carro, la casa, el televisor, el teléfono y el agua. Todo su plan se cayó, y así es que vive Tomás, apariencia nada más. Y así es que vive Tomás, apariencia nada más. Venga con cuento a mí. Alba Ciudad, las 12 y 39 minutos. En Alba Ciudad, las 12 y 43 minutos. Nunca dijeron toda la verdad. Un pueblo sin memoria